Ecos de Media Ecos Lab. De Media Ecos Lab. De Media Lab. Ecos de Media Lab. Pues mira, es una de esas mujeres que hace honor a la famosa frase de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Porque Devia es una mujer, ahora lo estaba comentando, desayunando con unas amigas, imposible para convivir. Devia es una mujer arrolladora, con un temperamento, con un carácter. Consiguió divorciarse en un momento en el que el divorcio era casi un pecado. Consiguió, porque ella, vamos a ver, ella vivía en la parte este de Estados Unidos, en la costa este de Estados Unidos. Y conoce a Samuel Osborne, un señor que también debía ser de armas tomar, se enamoran, se casan contra la opinión de los padres de Fanny Stevenson, y al cabo de unos años él se aburre de estar casada y vivir allí, y se va al oeste a buscar oro, Samuel Osborne. Y ella, con una niña de un añito, dice que como que se va a quedar ella a vivir en casa de sus padres mientras que su marido está buscando oro en California, ¿no? Ella, en aquella época, no estaba abierto el canal de Panamá, lógicamente se coge un barco. Al llegar a la altura de Panamá hay dos opciones: o bajar hasta el Cabo de Hornos y subir por la costa oeste, por el Pacífico, o hacerte el Istmo de Panamá andando, que eran, claro, pues pantanos con mosquitos, no había dónde dormir, era una travesía durísima. Y ella, con una niña de un año, lo hace andando, esto siendo muy jovencita ya, a lo mejor con 19 años o 20 años, se cruza el Istmo de Panamá, embarca en el Pacífico, sube hasta California y, sin saber exactamente dónde está su marido, empieza a viajar por las montañas preguntando por aquí y por allá dónde están los mayores ríos, o sea, los ríos, las zonas de explotación minera en búsqueda de oro, a buscar a su marido, hasta queda con él. Y se queda a vivir allí con él y con la niña. Bueno, la vida de ella es maravillosa. En casos que ella loca por él, pero bueno, él pues también un vividor de la época, un tránsfuga, él la engaña con otras mujeres, hasta que un día ella le dice: no puedo seguir viviendo contigo porque ya no me respetas, ni digo te respeto. Entonces ella cambia el chip y en ese momento está la escuela de Grenoble en Francia, con los impresionistas, siendo un símbolo de arte, de vanguardia, de libertad, de expresión, de ruptura de los cánones en el arte. Y ella se va allí con dos hijas que tiene. Y se queda a vivir, o con un hijo y con una hija, se queda a vivir en Francia. Y allí, estando en una de las zonas de la escuela de Grenoble, conoce a Louis Stevenson, un chico delgado, que no es nada conocido, de una familia estupenda, escocesa, con una educación impresionante, con una sensibilidad enorme, y dos almas gemelas que de pronto se encuentran y se conocen y se reconocen. Ella como 20 años mayor que él. El caso es que, bueno, pues ella se vuelve a cabo un tiempo, tiene que volver a California, ya, pero están enamoradas. Y él se va a Estados Unidos. Se cruza parte de Estados Unidos en burro para reunirse con ella y le dice: vente conmigo, eres el amor de mi vida. Y ella, al principio, quiere irse con sus hijos y con él, pero el marido le dice: tú, si quieres, vete con él, pero Samuel Osborne, pero con los hijos no te vas. Hasta que al final, porque ya no quiere renunciar a sus hijos, consigue que le dé permiso para irse con sus hijos y con él. Le da el divorcio, se va con Louis Stevenson y viven por Europa y viajan muchísimo. Ella es una gran viajera que recorre con él, bueno, pues desde los mejores hospitales suizos para tratar la tuberculosis de Luis, hasta, bueno, Escocia, Alemania, viajan por Europa. Vuelven a Estados Unidos, bueno, hasta que llega un momento en el que, lo que he contado, ella decide buscar un clima favorable para la enfermedad de él. Y un médico le dice, bueno, pues que la humedad del trópico, de los mares del sur, tal cual, puede ser buena. Y se va con freta un barco. Yo tengo el libro con los derechos de traducción que me dio la Universidad de California para traducir la travesía que hizo en aquel barco, fletado por ella, para ir a los mares del sur. Se quedan a vivir en Samoa y ahí es donde muere él. Y ella, es muy bonito, una anécdota que voy a contar, pero no me quiero alargar mucho, de Fanny Stevenson. Cuando Louis Stevenson se muere, los samoanos, que se han portado muy bien con ellos, porque ella vive mitad con él en una casa de madera en mitad del bosque, de la selva, van oyendo una noche unos ruidos y ven por la selva antorchas y unas voces de centenares de personas, y ven que son los samoanos que están con los sables cortando palmas y abriendo un camino desde la capital de Samoa hasta la casa donde ellos viven para coger el cuerpo de Louise Stevenson. Eso se llama el camino de la gratitud, que todavía sigue abierto en Samoa, que es la gratitud a Louise Stevenson y a Fanny Stevenson por lo que ayudaron a los samoanos. Cogen el cuerpo de Louise Stevenson, siguen andando y abriendo un camino y lo llevan a la montaña sagrada que hay en Samoa, que no dejaban, digamos, acceder a los europeos porque es donde vivían los dioses, y entierran a Louise Stevenson en lo alto de aquella montaña. Y Fanny Stevenson va esa noche con los samoanos a llevar el cuerpo de Louise. Y cuando ella se tiene que ir de Samoa, un tiempo después, pone en su testamento: cuando yo muera quiero que me incineren, que vengan aquí, que esparzan mis cenizas sobre la tumba del que ha sido mi gran amor en este mundo. Entonces ella se vuelve a San Francisco, se vuelve a casar porque se enamora de ella un chico 40 años más joven que ella, que la ve entrar una noche en una librería y dice: ¿quién es esa mujer de negro que ha entrado aquí? Y le dice el librero: la viuda de Stevenson. Y él se queda electrificado. Por eso os digo que debe ser una mujer con un carisma especial, porque que un chico en una librería 40 años más joven que ella, que ella tenía a lo mejor 68, y él tenía a lo mejor 20 y tantos, se enamore de ella, se case con ella, y cuando ella muere incinera sus cenizas, su cuerpo, viaja a Samoa y hace por el Camino a la Libertad un peregrinaje con la hija de ella y esparce las cenizas de Fanny Stevenson sobre la tumba de Louise. Y se casa con la hija de ella para sentirse cerca de Fanny Stevenson en muerte. O sea, que realmente es su yerno en vida quien entierra a Fanny Stevenson, porque en ese momento él ya se ha casado con su hija cuando esparce sus cenizas. Es una historia apasionante que tiene de todo: misterio, viajes, pues un poco como se vivía en aquella época intensamente, con las emociones a flor de piel, que yo creo que lo hemos perdido un poco. Una historia fantástica, la de Fanny Stevenson, y que yo recomiendo que si se consigue su libro de segunda mano, que está descatalogado, es que no por Alexandra Lapierre, se lea su biografía. Ecos de Media Lab.